utilizar esto porque la gente de Conceptualismos del Sur, que son los que organizaron la muestra en el Reina Sofía, yo tuve un encuentro con ellos en Buenos Aires, totalmente casual, la verdad, y les propuse que ya que venían a presentar la exposición en Madrid, si a alguien le interesaba bajar a la Invisible a darnos una charla y contarnos un poco de qué iba la exposición y sus investigaciones. Y han sido inmensamente generosos y tenemos aquí a 3 investigadores y 2 artistas, ¿no es cierto? Fernanda Carvajal, Jaime Mindel, Javier Amanzi. ¿Quién me falta? Alfredo Márquez, que es artista, y Guillermo Gianpietro. Yo los voy a dejar con ellos, pero les pido que de verdad escuchen, porque esto es genial, interesantísimo, y van a ver un paso en vertical por toda la actividad en Latinoamérica, en la relación entre la política y el arte y lo que fue moverse durante esos años con todo lo que significaba la situación política en los diversos países de los que se va a hablar aquí. Y nada, nada más. Adelante. Contarles que pensamos esto como un encuentro que ojalá sea lo más dialogado posible. Lo pensamos hacer en 2 partes. En la primera vamos a hablar Jaime, yo y Guillermo Gianpietro, y en la segunda parte van a hablar Javiera y Alfredo. Bueno, contarles que este proyecto, que se llama Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, es un proyecto que partió hace 2 años atrás. Es una iniciativa de la Red de Conceptualismos del Sur, que es una plataforma de investigación y de toma de posición colectiva que existe desde el año 2007, y que es un proyecto que ha sido apoyado por el Museo Reina Sofía. Participan más de 31 investigadores de distintas partes de Latinoamérica y España, y se consideran episodios de, sobre todo del Cono Sur, de Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, y algunos casos muy puntuales de México y Colombia y Cuba. De alguna manera, este ha sido un proyecto que no, bajo ninguna circunstancia pretendió ser exhaustivo, sino que de alguna manera surge de las investigaciones que cada uno de nosotros estaba haciendo en sus contextos locales, y a partir de eso se intentó tejer una trama entre experiencias que no necesariamente tuvieron contacto entre sí, sino que de alguna manera lo que hace la red es construir relaciones entre prácticas que estaban surgiendo simultáneamente en países vecinos, pero que no se conocían, y bajo el intento de alguna manera de criticar las historias del arte oficial, las historias del arte canónicas, que en general están circunscritas a los límites nacionales, que están referenciadas al centro y que muchas veces no conocen o no establecen diálogos con los países vecinos. Es algo que pasa muy, muy seguido en Latinoamérica. Entonces este proyecto como que de alguna manera se ha planteado desaprender esas historias oficiales que nos han transmitido desde siempre y buscar justamente estos diálogos entre prácticas muy, muy revulsivas que prácticamente no están inscritas en estas historias, que hemos tenido que exhumar muchas veces de los archivos de los propios artistas, y en ese sentido ha sido una investigación de mucho diálogo y de mucho contacto con los propios artistas que han guardado estos materiales a veces en condiciones muy difíciles. Porque eran materiales de alguna manera no gratos dentro de contextos dictatoriales y que los propios artistas tuvieron que salvar con mucho esfuerzo. Y en ese sentido han sido materiales que ha sido difícil de rescatar, no solo por su digamos, precariedad física o su deterioro físico, sino también por esto que les cuento de que no necesariamente están inscritos en estos relatos de la historia del arte, y muchas veces cuestionan justamente el propio concepto de arte o difuminan los límites entre el arte y la política o entre el arte y la comunicación. Y en el fondo esta exposición que está ahora presentándose en el Reina Sofía en Madrid y que está hasta marzo del otro año, es como una suerte de avance de un proceso que se ha pensado siempre como un proceso mucho más amplio, que está todavía en curso y que, bueno, esperamos seguir reactivando lo que sigue. Así que ahora le voy a dar la palabra a Jaime. Sí, Sí. Sí, es para que no me den la cara. Simplemente voy a apartarlo. Sí. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que comentaba Fernanda, decir que el proyecto de investigación del que de alguna manera Fernanda y yo estamos acá en calidad de representantes, en realidad engloba a 31 investigadores repartidos por América Latina y España. Que, como decía también Fernanda, forman parte todos ellos de esta red Conceptualismos del Sur, que viene colaborando con el Reina Sofía desde hace 5 años, desde el 2007, en un proyecto común que en realidad, extiende sus ambiciones, ¿no? Sus espacios de incidencia posibles mucho más allá de los de la muestra, ¿no? En ese sentido, también queríamos como agradecer la oportunidad que se nos da desde la invisible para poder presentar aquí el proyecto. Es nuestra intención, por ejemplo, que más allá de la muestra, que la idea es que pueda itinerar también a América Latina, de hecho ya está cerrada una itinerancia a Lima, el proyecto permita, digamos, generar ciertos brazos o extensiones que aporten a la memoria sensible de estas experiencias sobre las que hemos trabajado en los contextos de origen, ¿no? Entonces, además de estas posibles exposiciones en América Latina, posteriores a las del Reina Sofía, nos interesa también que se puedan constituir archivos que, en la medida de lo posible, puedan ser socializados, ¿no? Para que esa memoria, como digo, retorne a los contextos de origen. Eso nos parece casi como la instancia última del propio proceso de investigación, ¿no? Por otra parte, también es importante, y creo que ese es un aporte que estamos tratando de hacer, dar legibilidad a materiales que, como decía Fernanda, de repente tienen una materialidad muy precaria y cuya memoria apenas ha sido reconstruida. Bien, ya entrando un poco más en la cuestión conceptual, que voy a esbozar muy rápidamente para luego dejar paso a Gian Pietro. Bien, el título del proyecto, sobre el cual pensamos en varias reuniones previas que tuvimos en Lima, Buenos Aires y en Madrid el año pasado, evoca perder la forma humana. Es una expresión que retomamos del músico argentino el Indio Solari y que de alguna manera nos interesa para apuntar hacia una doble dimensión que por un lado contextualiza históricamente el marco histórico en el que emergen estas prácticas sobre las que trabajamos. Y por otra parte, en su segunda dimensión, describe la radicalidad misma de estas prácticas. Bien, en cuanto a la parte, digamos, más contextual, perder la forma humana alude a los procesos, instauración de dictaduras militares, estados de sitio y guerras internas durante el periodo de estudio, ¿no?, de los años 80 en América Latina, que, digamos, caracterizan la vida social y política de muchos países del Cono Sur durante ese periodo, ¿de acuerdo? En el que se producen, como sabéis, desapariciones, masacres, asesinatos, etcétera, ¿no? Y por otra parte, perder la forma humana también alude a las experiencias que nos interesa rescatar contra justamente ese estado de cosas signado por el terror y por el, además, el terror ejercido de manera muy trágica desde el Estado, ¿de acuerdo? Estas experiencias en las que, digamos, perder la forma humana tiene su componente revulsivo, lo que hacen es habilitar espacios de libertad, de insubordinación de los cuerpos frente a esos regímenes dictatoriales. También apuntan hacia la reconsideración del cuerpo mismo, ¿de acuerdo? Desde una lógica posidentitaria, ¿no?, en la que el cuerpo se encuentra en un estado permanente de mutación, de metamorfosis, etc. Y también se remite a experiencias que comienzan a instaurar una política de la memoria en torno a los desaparecidos, ¿de acuerdo?, en países como Chile y Argentina, ¿sí? Entonces, digamos, estas experiencias que de alguna manera reaccionan, ¿no?, con vigor y radicalidad desde una reconsideración del cuerpo en medio del terror, ¿de acuerdo? Van a ser las que, como digo, caracterizan la muestra y el proyecto, ¿sí? Y esas experiencias son de lo más variados y digamos, esta es una lección deliberada del proyecto, ¿no? Esas experiencias van desde las políticas de la memoria implementadas por organismos vinculados a los derechos humanos en países como Argentina o Chile, de las que luego os voy a mostrar algunas imágenes, a, por ejemplo, un ritual practicado por los indios chiriguano en Paraguay, ¿no? Esta comunidad indígena adopta ciertos elementos procedentes del carnaval para, digamos, hacer pervivir una ritualidad que, digamos, tenía una data mucho más anterior, ¿no? Todas estas experiencias, como digo, se recortan contra un contexto histórico en el que, tras la derrota de los procesos emancipatorios y revolucionarios de los años 70 en América Latina, ¿de acuerdo?, que habían tenido además una ascendencia guevarista muy fuerte, de acuerdo al impacto que había tenido la Revolución Cubana en todo el ámbito latinoamericano. Esos proyectos llegan con el año 73 a su, desde nuestro punto de vista, una conclusión al menos simbólica con lo que es el golpe de Estado de Pinochet en Chile, y nos parece que a partir de ahí se abre en un periodo tras la derrota de esos movimientos, se abre un periodo en el que se va constituyendo progresivamente una nueva hegemonía, ¿no?, que es la hegemonía neoliberal, ¿de acuerdo? Entonces, también nos interesa de alguna manera, y una de las salas como que acentúa mucho esta cuestión, subrayar el hecho de que estas dictaduras, si bien comparten algunos elementos comunes con otras que ya se habían asentado anteriormente en la región, como por ejemplo la dictadura brasileña en el año 64, tienen como particularidad, por otra parte, esta vinculación, ¿no?, con la implantación de una nueva fase del capitalismo, ¿no?, que es, como os comentaba, el neoliberalismo, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos por un lado el neoliberalismo como telón de fondo sobre el que, digamos, se asienta el terror de las dictaduras, y por otro, el colapso o el ocaso del Estado soviético y, finalmente, la crisis de la militancia política de izquierdas en un sentido tradicional, ¿de acuerdo? Es contra, digamos, ese fondo que se recortan las prácticas que queremos, rescatar en el proyecto. Bien, esas prácticas que rescatamos las agrupamos a grandes rasgos en tres grandes grupos, ¿sí? Por un lado estaría lo que denominamos las políticas movimentistas, ¿de acuerdo?, que estarían como vinculadas al movimiento de derechos humanos, ¿de acuerdo?, y que tienen como motivación principal la recuperación del espacio público, ¿de acuerdo?, para implementar una suerte de política de la memoria en países como Argentina y Chile. Yo os voy a hablar ahora brevemente de ese bloque, ¿de acuerdo?, y luego Fernanda os va a hablar de otros dos bloques, que serían, por un lado, lo que denominamos las desobediencias sexuales, que apuntan, digamos, hacia una reconfiguración política radical del tema de la sexualidad en estos contextos, y por otra parte lo que serían las escenas subte, ¿no?, con toda la movida under y subcultural de la época, ¿sí? De eso os va a hablar en más detalle Fernanda. Entonces, si os parece, yo lo que voy a hacer ahora es pasaros algunas imágenes de este primer bloque vinculado a la política movimentista de las organizaciones de derechos humanos, ¿de acuerdo? Lo hago muy brevemente para no extendernos mucho. Thank you. Bien. Ahí se hace una fuente de sonido. No, ahora no necesito sonido en el programa. Yo sí. Ya. Bien. Bueno. Muy rápidamente. Bien. Si tenéis la oportunidad de visitar la exposición en el Reina Sofía, vais a ver que la primera gran sala, después de una imagen inicial sobre la que luego hablará Fernanda, está dedicada justamente a estas acciones del movimiento de derechos humanos en Chile y Argentina, ¿de acuerdo? Lo que nos ha interesado en esa primera sala es cómo subrayar o rescatar una serie de estrategias creativas comunes a estos movimientos que de alguna manera dan cuenta también del tránsito, de las contaminaciones, de los contagios entre ambos contextos, ¿no? Y del uso de herramientas visuales muy sencillas, ¿eh?, para socializar en la protesta, digamos, del movimiento, una serie de recursos, como digo, muy sencillos, muy precarios desde el punto de vista de su materialidad, que permiten a su vez articular la misma protesta, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, uno de los recursos más constatables tanto en las acciones del contexto argentino como chileno es el uso de las siluetas, ¿no?, para evocar la figura de los desaparecidos. Quizás esta sea una de las acciones más conocidas de lo que es esta alianza entre artistas y movimientos sociales en el contexto latinoamericano durante los años 80. Es el siluetazo, que tuvo lugar en Argentina a finales de la dictadura, de la última dictadura militar, en la que a partir de la propuesta de tres artistas, Emilio Flores, Rodolfo Aguirreberri y Guillermo Kexel, estos tres artistas hicieron una propuesta a las Madres de Mayo que consistía en visibilizar, digamos, los cuerpos de los desaparecidos en el espacio público de Buenos Aires a partir del recurso a estas siluetas, ¿no? Lo interesante de esta acción, como de otras muchas que aparecen en esta primera parte de la exposición, es que ese recurso de inmediato fue reapropiado por la multitud que se agolpaba en las plazas, ¿de acuerdo?, para, digamos, ser utilizado en un sentido que no venía regido por ese origen artístico de la acción. O sea, digamos, un recurso tan sencillo como este, fue empleado sin ninguna intencionalidad artística con posterioridad, a tal punto que la gente, digamos, no era consciente de ese origen artístico de la acción, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, digamos, su potencia justamente consistía o pasaba por ese olvido, ¿sí? Entonces, lo que también hemos hecho durante el proyecto es rescatar muchas imágenes que hasta ahora no eran conocidas del siluetazo en diferentes archivos, ¿no? Dispersos entre países como Argentina, Chile o incluso España, ¿de acuerdo? Estas imágenes, por ejemplo, que os muestro, proceden del archivo de Warsaw, que es un reportero periodista, sí, del Herald Tribune, ¿no?, del Buenos Aires Herald, que captó estas imágenes durante los años 80 en Buenos Aires. No sé si lo he subrayado antes, pero digamos esta propuesta de estos tres artistas que os mencionaba se las llevan a las Madres de Plaza de Mayo, que son en realidad quienes convocaban a esta marcha de la resistencia, ¿de acuerdo?, para evocar, como digo, para reclamar la aparición con vida de los desaparecidos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí veis a algunas de estas madres con el pañuelo y las siluetas incorporadas en sus cuerpos, ¿no? Bien, otro recurso recurrente, en este caso en el contexto argentino, fueron el uso de fotografías, ¿de acuerdo? Que de alguna manera suponían la implementación de un mecanismo o de una estrategia diferente a la silueta, ¿no? Si bien la silueta, digamos, aludía al desaparecido desde su anonimato, ¿de acuerdo? O sea, cualquier silueta podía ser, de alguna manera, potencialmente cualquier desaparecido, ¿sí? Y además era interesante porque, digamos, las siluetas se dibujaban desde los contornos del cuerpo de quien ponía el cuerpo en la manifestación para evocar al desaparecido, ¿no? De manera que se establecía una suerte de relación simpática entre el cuerpo del desaparecido y el cuerpo del manifestante. En el caso de las fotografías se da un fenómeno diferente, y es que en muchas ocasiones esas fotografías procedían, digamos, de imágenes tomadas por los desaparecidos para facilitar al Estado imágenes identificadoras de su identidad, ¿de acuerdo? Y curiosamente es el mismo Estado que los identifica y el que los hace desaparecer. Y digamos, el uso o el retorno a esas imágenes desde la política del movimiento de derechos humanos lo que hace es justamente, ¿no?, impugnar el Estado, ¿no?, o reclamar al Estado, digamos, el destino de esos desaparecidos, ¿de acuerdo? Es como una inversión del procedimiento policial, ¿de acuerdo? En este caso, aparecen, si os fijáis, aparecen coloreadas estas fotografías, ¿no? Esta acción responde a la propuesta de un colectivo de artistas que se llama Capataco, que también trabajó en colaboración con las Madres de Plaza de Mayo. Aquí veis un uso de las fotografías también en el espacio público de la Plaza de Mayo. Si os fijáis, la consigna que por esos años mantenían las Madres de Plaza de Mayo era la aparición con vida, ¿no?, puesto que en ese momento, digamos, todavía se albergaba la esperanza de que los desaparecidos se encontraran en centros clandestinos de detención, ¿sí? Esta es una imagen que podréis ver también en la muestra. Voy a pasar un poco más rápido. También el uso de máscaras es un motivo recurrente tanto en el contexto argentino, como esta marcha de las máscaras que veis, como en el chileno, ¿eh? Esta es la primera imagen que os muestro del contexto chileno. En este caso se trata de una marcha del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, ¿de acuerdo?, que es un movimiento que había tenido su germen en el equipo de Misión Obrera en los años 70, durante el periodo de la presidencia de Allende, ¿sí?, y que estaba vinculado a la teología de la liberación. En los años 80 cambia su nombre con posterioridad a un suceso que convulsiona, digamos, la cultura opositora de izquierdas en Chile, que es la inmolación de Sebastián Acevedo. Sebastián Acevedo era padre de detenidos desaparecidos en el contexto chileno y amenazó al régimen de Pinochet con quemarse a lo bonzo en la Plaza de Concepción si no obtenía noticias del paradero de sus hijos. Como no las obtuvo, lo hizo, ¿no? Y como digo, esa imagen, que también está presente en la exposición, en la tapa de diario en que apareció publicada, produjo un quiebre positivo en este caso en la cultura opositora chilena, que a partir de ese momento, digamos, empezó a adquirir mayor presencia pública bajo el contexto todavía de la dictadura, ¿no?, que como sabéis en Chile se prolonga hasta finales de los 80. Entonces esta es una máscara, es una manifestación en la que el movimiento Sebastián Acevedo también recurre a la máscara, en este caso para denunciar el ejercicio de la tortura bajo el pinochetismo, ¿sí? En esta primera sala apenas hay obra de artistas, únicamente incluimos esta obra de Hernán Parada, que es un artista chileno que también recurre al uso de la máscara, aunque en este caso no, digamos, esa máscara del anonimato que veíamos en la imagen anterior, sino una máscara con unos rasgos muy definidos, que en este caso son los rasgos de su hermano, que también había sido desaparecido por la dictadura, ¿de acuerdo? Lo que hace Parada es fotografiarse en ciertos enclaves de la ciudad de Santiago para, digamos, en un circuito diferente al de las fotografías que veis del Movimiento de Derechos Humanos, que eran fotografías básicamente documentales, reivindicar también la memoria de su hermano o por el paradero de su hermano, ¿no? De hecho, Parada hablaba de que estas obras constituían una suerte de obra abierta, ¿no?, utilizando el término de Humberto Eco, que solo encontraría su final cuando se supiera el paradero de su hermano desaparecido. Bien, bueno, esta es toda una serie. Ya digo que podréis ver algunas imágenes en la exposición. Aquí también aparece la imagen de Parada en una obra que finalmente no está en la exposición, pero que también podréis encontrar en el libro que se va a publicar en Navidades, como digamos un proyecto también que surge en paralelo, una suerte de libro catálogo que surge en paralelo a la exposición, como digo, aparecerá en Navidades, y que está compuesto de un glosario de conceptos que fueron, digamos, acuñados en la época por estos artistas y activistas y que de alguna manera permiten una aproximación transversal a muchas de estas experiencias que están presentes en la muestra, y que además persigue que, digamos, estas experiencias puedan ser actualizadas en el presente. O sea, digamos, el glosario funciona también como una caja de herramientas para que la gente que tenga el libro, digamos, pueda reactualizar estas estrategias en el presente, ¿no? Bueno, no hace falta decir, digamos, en qué situación se encuentra, por ejemplo, el tema de la política respecto a los desaparecidos en España, ¿no?, en el Estado español. Bien, esta es otra, nuevamente, una consigna que tiene origen en el ámbito artístico. En este caso se trata de un proyecto conocido como el No Más, que es un proyecto del colectivo de acciones de arte chileno CADA, y que consiste, digamos, en la socialización de esta consigna, el no más, tras la cual aparece, digamos, una palabra o lo que sea, ¿no? Y que encuentra distintas concreciones en distintos contextos, ¿de acuerdo? Otro gesto que hemos tenido también en la exposición es elaborar justamente afiches o carteles del no más para que la gente se los pueda llevar, ¿no? Y pueda darles el uso que les parezca oportuno en el contexto de movilizaciones que ahora mismo está teniendo lugar en el Estado español. Bueno, aquí veis algunas imágenes de estas reapropiaciones, por ejemplo, por el colectivo de feminista Mujeres por la Vida, ya en el contexto del plebiscito de finales de los 80 en Chile. Esta es otra acción de Mujeres por la Vida, que es, como digo, un colectivo feminista que también hemos recuperado para la exposición, que era muy desconocida hasta ahora, que para nada, digamos, tenía una intencionalidad artística, pero en el que, sin embargo, sí que militaron algunos actores procedentes de la esfera del mundo del arte, que a su vez, digamos, colaboraron en la regeneración de las estrategias creativas implementadas por el movimiento. Esta es una acción también de Mujeres por la Vida, en la que vemos el uso de siluetas, ¿de acuerdo?, trasladado en este caso de Argentina a Chile, ¿vale? Aquí esta acción también responde, digamos, al contexto del plebiscito de finales de los 80, ¿no?, que de alguna manera dirimía la continuidad o no del régimen. Bien, y para concluir esa primera sala, nos ha interesado también recuperar esta experiencia de las Yeguas del Apocalipsis, en este caso sí un dúo procedente del mundo del arte, pero digamos dentro del mundo del arte también los ejemplos que nos ha interesado rescatar suelen responder a sujetos que tienen una posición muy marginal dentro de ese contexto, ¿de acuerdo? O sea, que en ningún caso son mainstream ni nada por el estilo. En este caso las Yeguas del Apocalipsis, ambos integrantes del dúo militaban también en el Partido Comunista y lo que nos interesa es rescatar su posición en tanto fricciona, ¿no?, con la política tanto del Partido Comunista por un lado como de las organizaciones del Movimiento de Derechos Humanos por otro, ¿no? Digamos, en esta segunda esfera de fricciones, justamente esta performance que realizan en el año, ¿qué año es, Fer? En el año 89, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, trataba de alguna manera de poner en jaque también el modo en que la política de derechos humanos dejaba al margen a los sujetos, digamos, de las disidencias sexuales, ¿no?, como, digamos, que también se veían afectados justamente por su condición sexual por la política desaparecedora de los estados represores latinoamericanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que aquí se pone en juego es la puesta en escena del cuerpo, digamos, marica, ¿sí? Lo que hacen tanto Casas como Lebebel es bailar una cueca, que es un baile tradicional chileno, ¿sí?, un baile de cortejo, sobre unos vidrios, ¿no?, esparcidos sobre el mapa de América Latina, ¿de acuerdo? ¿Sí? La cueca era un baile popular que, como digo, tiene un componente de cortejo en el que el hombre y la mujer, digamos, juegan ese juego. Durante los 80 se hace también popular, bueno, dentro del contexto del movimiento de derechos humanos, la cueca sola, en la que la mujer baila sola en ausencia del marido desaparecido. Lo que de alguna forma se produce en esta cueca bailada por las yeguas es, digamos, una alteración desde la disidencia sexual de esa cuestión de la desaparición, ¿de acuerdo? Como de alguna manera también impugnando el ostracismo en el que caían estas cuestiones al interior del propio movimiento de derechos humanos, ¿sí? No sé si quizás la Fer lo podría explicar con más detenimiento. Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra a ella para que justamente retome estas cuestiones vinculadas a las desobediencias sexuales, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a muy brevemente hablar de, o sea, Jaime mencionó tres grandes ejes que nosotros considerábamos que de alguna manera se desmarcaban o podían funcionar como resistencia respecto a la hegemonía neoliberal que comienza a instalarse en el continente en los años 80. No solo la política de derechos humanos y ciertas pervivencias que serían identificables con el periodo de los 70 y que tiene que ver con la pervivencia de ciertos grupos armados, digamos, digamos, para que los cortes no sean tan radicales, sino que siempre vienen cosas del periodo anterior que perviven, que se resignifican, pero que siguen operando en ese momento. ¿Más fuerte? Sí, bueno, voy a intentarlo. Digamos que estas pervivencias del periodo anterior convivirían con toda una política movimentista en la que incluimos los movimientos de derechos humanos, movimientos feministas, unitarios como Mujeres por la Vida, etcétera, ¿no? Bien, un segundo eje serían justamente las desobediencias sexuales, donde incluimos una serie de prácticas que empiezan a surgir con mayor fuerza a fines de los 70, generalmente dentro del campo artístico, justamente interpelando una historia del arte heterosexual, blanca, masculina, que obliga a redefinir los relatos del arte en ese periodo, ¿no? Generalmente son prácticas bastante marginales, que surgen, digamos, como en los márgenes del sistema del arte, y que van a apelar a diferentes recursos, como el travestismo, dispositivos de corrección sexopolítica, como por ejemplo, después voy a volver a esta imagen para ah, caramba, estamos, bueno, voy a pasar muy rápido para llegar a las desobediencias sexuales. Caramba, perdón, acá. Bueno, como por ejemplo, quería llegar a una imagen en particular, como este, por ejemplo, que es una obra de Liliana Maresca, que es una artista argentina muy importante de los años 80, que era lesbiana, que se murió de SIDA, y que, si bien no siempre articuló su obra con temas específicamente vinculados a la cuestión de la homosexualidad o de las desobediencias sexuales, sí, en este caso, hace una serie de fotografías en las que interviene su cuerpo con su propia obra, que funciona casi como un corset, digamos, ¿no? Y en ese sentido, como estos dispositivos de corrección sexopolítica. Bien, también operaciones de travestismo, como por ejemplo, bueno, no, esta obra del grupo Chaclacayo, que es un grupo peruano, que justamente operó en un espacio recluido, en una localidad cercana a Lima, digamos, donde este grupo, que está conformado por tres artistas, se recluye en una casa para generar una serie de experimentaciones con el cuerpo, pero que permanecieron, digamos, como en este microespacio privado, digamos, son como microcomunidades privadas que generan esta experimentación corporal que solo en ocasiones muy puntuales salió a la vista en exposiciones puntuales, en una exposición puntual en el caso del grupo Chaclacayo, pero que recién ahora se vuelven a mostrar, ¿no? Y que tienen que ver con una serie de imágenes, donde tanto imágenes que tienen que ver con la iconografía religiosa, en especial con Santa Rosa de Lima, pero también una serie de imágenes que tienen que ver con la violencia política que estaba viviendo en ese momento el Perú en relación al conflicto interno entre Sendero Luminoso y el Estado peruano, digamos, como que el grupo Chaclacayo trabaja con esos dos universos simbólicos y genera una serie de prácticas muy, muy, muy fuertes para el momento, ¿no? Entonces, me interesa mencionar estos dos tipos, los dos ejemplos que les di ahora, que son, digamos, ejemplos muy particulares, muy casi invisibles en su época, digamos, con otras prácticas como las de las yeguas del apocalipsis, que corresponden a la imagen que mostró Jaime, que sí tenían una poética del asalto de otros espacios públicos, como la universidad, como actos políticos, como generar desplazamientos hacia los barrios prostibulares de Santiago, digamos, donde dentro de estrategias bastante radicales para su época logran intervenir con el tema de la homosexualidad en el espacio público, digamos, ¿no? Que me parece que son como dos estrategias diferentes, unas mucho más privadas hacia adentro y otras que de alguna manera logran generar estos desplazamientos hacia espacios que por lo demás tampoco son espacios completamente artísticos, digamos. O sea, esta performance que mostró Jaime es en la Comisión de Derechos Humanos. Voy a ver si vuelvo a la imagen. Y fue una intervención que se hizo sin pedir autorización y que de alguna manera muestra la estrategia de las yeguas del apocalipsis que es una estrategia deliberadamente política, digamos, que busca generar una alianza con el movimiento de derechos humanos a partir del tema del SIDA, digamos, como encontrar una zona donde se pudiera generar una, como un vínculo, una acción común, digamos, entre universos que parecían totalmente desconectados, digamos, las víctimas de la dictadura con el mundo homosexual, que es bueno, un mundo como no solo borrado de la historia del arte, como dije al principio, sino de todas las historias, digamos, ¿no? Y lo que hacen ellos, como dijo muy bien Jaime, es que citan la cueca sola que bailaban las mujeres de los desaparecidos y las bailan sobre este mapa de América Latina, que en la imagen no se ve muy bien, pero que está cubierto de vidrios de botellas de Coca-Cola. Los vidrios justamente hacen referencia al imperialismo norteamericano en ese momento, que bueno, que de alguna manera está detrás de todas las dictaduras que asolaron el continente durante la década de los 80. Y bueno, bailan la cueca sobre los vidrios de Coca-Cola y mientras bailan, bueno, los cortes en los pies hacen que los flujos de sangre se mezclen y eso justamente está haciendo referencia a la cuestión del SIDA, que va a ser también algo que va a marcar la década y va a marcar también de manera irreversible, digamos, la cuestión de la politicidad, de las disidencias sexuales, digamos. Como que hay un antes y un después de la emergencia del SIDA, como todos sabemos. Entonces, esa cuestión, digamos, y hacerlo en este lugar, y citando este procedimiento, que era el procedimiento que hacían las mujeres de los detenidos desaparecidos, es como la estrategia que utilizan, que utiliza este dúo homosexual para generar ahí una alianza entre esos dos mundos que parecían totalmente desconectados. Sí, dale. No, es que estaba pensando porque... Sí, por eso, voy a cortar acá y vemos el tercer eje después para que Guillermo pueda, porque tiene que partir. Bien, voy a poner el video, ¿o quieres hablar? Te voy a dejar el video abierto para que... Sí. La amplificación de sonido solo va a ser esto de aquí. ¿Cómo? ¿Esa es la amplificación de sonido? Sí. La amplificación de sonido, sí. Ahí está, listo. Okay. Bueno, yo voy a... Tengo poco tiempo porque tengo que volver dentro lamentablemente dentro de media hora para Italia. Bueno, yo formé parte del grupo Cucaño, que fue un grupo que operó en Rosario, en Argentina, desde el 79, más o menos, hasta el 83, cuando se termina la dictadura militar en la época de la democracia. Como más o menos hablamos, como han contado anteriormente Jaime y Fernanda, ese periodo de los años de la dictadura en Argentina fue de una represión y de un terror total. 30.000 desaparecidos, censura absoluta, era imposible encontrar un libro. La represión no era solamente dirigida a la política, sino a cualquier tipo de actividad intelectual, profesional, digamos que, como vemos las cosas hoy, es casi inimaginable pensar lo que sucedía. En la ciudad de Rosario, que es, digamos, la segunda o tercera ciudad de la Argentina, la represión tenía un carácter todavía más letal casi, porque yo le llamaría que se daba una realidad totalmente vaciada, ¿no? La ciudad era como un desierto, directamente no había nada, no había solo pocos cines en los que uno podía ver una película, salir a la calle, ir a una fiesta, algo era ya correr riesgo de ser interceptado por la policía. Las instituciones eran totalmente ocupadas por los militares, por los secuaces de los militares. Uno tenía que cuidarse de ir a un bar porque estaba lleno de espías, de gente que te podía denunciar. Era una situación así desolante. En ese contexto, la misma Iglesia Católica jugaba un rol fundamental porque era, digamos, uno de los basamentos fundamentales del poder de la dictadura, era una iglesia totalmente reaccionaria. En ese contexto nace este grupo Cucanio. Cucanio era un grupo de gente muy, muy joven, éramos adolescentes, ninguno tenía más de 20 años, y veníamos de una formación, digamos que nos salvamos de no estar muertos, entre comillas, porque éramos, el golpe militar nos agarró cuando teníamos 13, 14 años, no obstante que hubo mucha gente de 12, 13 años que la dictadura, que fueron víctimas también de la dictadura, ¿no? Bueno, en ese contexto nace el grupo. Era un grupo que obviamente no tenía una gran formación política, porque teníamos 15 años, veníamos más bien de una formación cultural muy televisiva, yo diría, porque nos nutríamos de las viejas películas de acción de Roger Corman, con Vincent Price, de John Carpenter, los programas cómicos televisivos como Los Tres Chiflados o el Batman del Telefilm, todo ese poco de cultura psiquedélica que nos arribaba a través del único medio que teníamos, que era la televisión. Los pocos libros a los que teníamos acceso eran los libros del dadaísmo, del surrealismo, y en ese contacto un poco con esas pocas cosas nacía también la política, ¿no? Yo recuerdo que entré, digamos, empecé a conocer lo que era el marxismo, lo que era el trotskismo a través de los libros surrealistas, a través de, por ejemplo, del manifiesto por un arte revolucionario independiente que escriben Breton con Trotsky. Ahí, digamos, decidí de que tenía que ser trotskista por eso, ¿no? Pero en realidad la formación más bien del grupo era fundamentalmente de un anarquismo salvaje, porque no teníamos acceso a la cultura. O sea, conseguir un libro de Marx, por ejemplo, era imposible. Por ahí, y si alguno tenía el libro, lo tenía que tener escondido bajo tierra, porque si entraba la policía a la casa, por el solo hecho de tener un libro, podía morir, digamos, ir a la cárcel o ser torturado. Bueno, en ese contexto se crea el grupo. Hablar de este grupo es muy difícil, muy, muy difícil, porque no hay absolutamente, no quedó casi nada. Cuando Conceptualismo del Sur dijo que querían hacer algo sobre el grupo, yo tenía muchas, me resultaba así, incerteza, ¿no? Porque, incertidumbre, porque hay poquísimas fotografías, poquísimas cosas, todo lo que se sabe se transmite de manera oral, ¿no? Es casi un curso mitológico de la historia de Cucanio. Entonces eso me alentó mucho a tratar de, en una cierta medida, no solo contar la historia de Cucanio, sino reinventarla, tratar de buscar las cosas que todavía, de las que proponíamos, tienen un valor de transformación de la realidad y que pueden incidir aún en la realidad, y creo que son muchas. El otro problema es que el grupo tenía, un poco por esa situación de represión, habíamos creado un mecanismo en el cual no podíamos y no teníamos que ser asimilados de ninguna manera. No podíamos caer en ningún tipo de institución. Lo que hacíamos tenía que ser casi secreto, o se tenía que dar en la calle o en espacios en los cuales no nos denunciábamos como un grupo, sino que eran acciones que se daban de manera a sorpresa, digamos. Este hecho, que por una parte era político, de evitar cualquier tipo de asimilación al sistema, constituía el mismo concepto de la obra de Cucanio, que era el de trabajar siempre por afuera de la representación. Cuando Cucaño hacía algo, nunca decía, nunca llamaba, Cucaño va a hacer algo, sino que aparecía cuando menos se lo esperaba. O sea, Cucaño no era nunca una persona, un sujeto, sino que era siempre una aparición, una sorpresa. Tenía, y todo lo que hacía Cucaño tenía que crear una ruptura. En ese panorama de desolación, de terror, tenía que crear un corte violento. A este tipo de acciones que llevamos a cabo le llamábamos intervenciones, y después le dimos el nombre de interposiciones. Como les decía, la intervención no venía nunca presentada, nunca se llamaba Cucaño hará esta cosa en tal lugar, sino que sucedía. Podía durar un minuto como podía durar dos meses. Podía aparecer a cualquier hora del día, en cualquier tipo de situación. Ahora vamos a ver, para que tengan una idea, un vídeo que elabore, como les decía antes, uno de nuestros objetivos fundamentales de lucha era atacar a la iglesia, atacar al clero argentino, que era, digamos, la cuarta pata de la silla del sistema de represión. La misma iglesia denunciaba a los pocos curas que se oponían a la dictadura, la misma jerarquía eclesiástica los denunciaba y los hacía torturar y desaparecer en muchísimos casos. Cucaño tuvo una gran suerte de que, no obstante, estas cosas jamás, por toda una serie de medidas de seguridad que tomábamos cuando hacíamos estas intervenciones, jamás lograron detenernos. No obstante, que a veces había unas contradicciones enormes, porque nosotros ensayábamos en la casa de uno de los chicos del grupo, y éramos vecinos del contador García, que era el presidente de la Liga de la Decencia de Rosario, que era uno de los organismos así que organizaban totalmente toda la represión y la censura en la ciudad. Hay una teoría muy particular que dice que cuando uno está al lado del represor, el represor no se da cuenta de lo que se está haciendo a su lado. Nosotros ensayábamos en la casa, tanto que una vez, cuento una anécdota rápido, porque si no me voy a hacer alguien, voy a alguien frito. Un día estábamos yendo, entrando por llegar a la casa, y vemos que está toda la cuadra en torno rodeada de autos de la policía, y decimos, se terminó todo, nos agarraron, nos mataron. En realidad era que en la casa de al lado del contador García se reunía el que era el comandante del ejército en aquel momento, que era Galtieri, el que después hizo la guerra de las Malvinas, que se reunía con el obispo de Rosario y el contador García, y hacían una cena en la casa, y nosotros al lado íbamos a ensayar. De toda esa situación nosotros empezamos a preparar un montón de cosas que hacían referencia a esa reunión. Hicimos una especie de, tal vez fue nuestra única obra teatral, que se llamaba Una temporada en el infierno, que recreaba la cena entre el contador García, Galtieri y el obispo de Rosario. Pero lo que vamos a ver ahora en vídeo es tal vez la intervención más importante que hicimos, y tal vez la más peligrosa, que fue una intervención en la Iglesia del Carmen en Rosario. Fue en el 1982, justo después de la Guerra de las Malvinas. Ahí en ese momento ya la represión había menguado un poco, pero igual hacer una cosa así era una cosa totalmente peligrosa. Por lo tanto, obviamente, no había prácticamente testigos. Llevamos a la intervención dos testigos solamente para que la vieran. Obviamente no se sacó ninguna fotografía ni nada. Y bueno, ahora la van a ver y van a tener una idea clara, más o menos clara, espero, de lo que era. Estas son algunas frases de la jerarquía eclesiástica argentina para que se den cuenta de lo que era. Thank you. Sí, no es. Pero el cura no era yo, ¿eh? Ah, eso es lo que me confundí. Yo decía, ¿cómo es eso? Ese fue uno. Me quería poner en algún lado. No, pero te queda fenomenal. En realidad el cura quedó así, quedó por 5 minutos paralizado después de toda la escena del vómito sin saber qué hacer, ¿no? Quedó así, era impresionante la escena. Y ahí después llegó la policía, bueno, todo esto. ¡Guau! Wow. Bueno, yo me tengo que ir. ¡Ay, qué gracia! Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Yo te acompaño. Les dejo el vídeo. ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! Okay. ¡Por supuesto! Sí, pero nada. Fenomenal. Casi invisible, es lo que todo. A mí me encantó. Sí, claro.